que tengué, oí su cálida voz, y desde entonces solito merece que tengamos juntitos los dos. Tomado ya de la mano, y al ritmo que da su voz, nos balanceamos despacio, merece que tengamos juntitos los dos. Porque te quiero un poquito, y tú a mí me comprendes, merece que tengamos juntitos, al son del merece que tengué. Bailando merequetengue, oí su cálida voz, y desde entonces solito merequetengamos juntitos los dos. Tomados ya de la mano, y al ritmo que da su voz, nos balanceamos despacio, merequetengueando juntitos.